de pie, siempre de pie. Cuando voy por la ciudad las cosas se confunden. Atravieso la ciudad a ver qué se me ocurre. De pie, vengo al frente, de pie, siempre de pie. Onda Precaria, estamos en Sol, cerca, muy muy cerca de Sol, aquí en Montera, emitiendo hoy sábado 28 para ponernos a dialogar con gente, con participantes de esta acampada de Sol. Gente que ha estado participando en comisiones, gente que habita Sol, no desde las comisiones ni grupos de trabajo, sino que se está pasando y pensando formas de cómo va a continuar la cosa. La idea es poner todas estas experiencias de nada, de estos pocos días desde el 15 de mayo, a dialogar entre acampadas, largas y múltiples asambleas, el discutir y el pensar un poco el qué, el mañana qué, qué futuros imaginan, qué futuros imaginamos y qué se está tramando en este post mayo. Recordamos antes que todo la página de Onda Precaria, http://ondaprecaria.com, y también en nuestro mail, por si queréis escribir, onda.precaria@gmail.com, onda.precaria@gmail.com. Esta gente que está invitada de las distintas comisiones y de gente que se está pasando todos estos días por Sol, sí que os queríamos hacer un previo del 15 de mayo y del 22 de mayo. El 15 de mayo Onda Precaria salió con unas grabadoras a ver qué se cosía en la ciudad, por qué la gente iba, qué se esperaba de ahí, y en nada, en minutos nada más vamos a estar escuchando ese 15 de mayo y también qué ha pasado 7 días después. Vamos entonces primero a oír esos diálogos del 15 de mayo. Un poco nos devolvía la alegría de, ¿no?, de estar por el asfalto, de danzar un poco, pero también se iban escuchando ciertas incertidumbres, cierta desazón, ¿no? Mucha pregunta de después qué, y también una mirada bastante negra de después qué, por eso ese salto al 22. Nada, querríamos poner esas voces ahí para empezar a pensar en nada, en minutos. Este Sol que está pensándose a partir de mañana qué se va a decidir, si el desmantelamiento o no de Sol, cuál va a ser o no la retirada, qué futuros a partir de acá imaginamos, y vamos ahí. Vale, ¿por qué estás aquí, Ima? Pues por la sensación ahí como de indignación de que nos están tomando el pelo y que ya no podemos seguir tragando, ¿no?, con esta situación. ¿Y qué es lo que te está molestando? Pues me molesta que como que nos toman el pelo, ¿sabes? De que no hay, la gente no puede vivir de una forma digna, no puede haber trabajo para que la gente se gane la vida, ni podemos tener un lugar donde vivir la mayoría de la gente. ¿Estás haciendo algo para cambiar esto? Pues la verdad es que no. ¿Y tú estás haciendo algo para cambiarlo? Hombre, intento, pues, si hay una iniciativa como esta, una manifestación, o si hay alguna petición de firmas para, pues, no sé, que los políticos corruptos se puedan presentar a las elecciones, cualquier tipo de cosa, pues participo. O sea, a la medida posible participo en todo. ¿Y cómo ves el futuro? Pues un poco negro. Yo siempre quiero tener esperanza, pero no sé. De momento creo que va a seguir un poco mal. O sea, espero que estas cosas, o sea, tengan cada vez más fuerza y puedan funcionar, aunque sea a poquitos. Pero de momento un poco negro todavía. Vale. Onda. Tres. Dime tu nombre y qué año es, y cuántos años tienes. Me llamo Tina y tengo 51 años. Vale, Tina, ¿por qué estás aquí? Porque creo que otro mundo es posible y porque estoy ya cansada de que los bancos, lo que han hecho ellos lo tengamos que pagar los ciudadanos, porque estoy en el paro y ya está bien. O sea, que es un poco reiterativo quizá preguntarte qué te está molestando del sistema. ¿Ya has dicho algunas cosas? Me están molestando las medidas que están tomando, que al final lo estamos pagando los ciudadanos. Me está molestando que no tomen medidas para que haya más empleo. Muy bien. ¿Y tú estás haciendo algo para cambiarlo? Estoy aquí y estoy dando discursos y estoy reivindicando las ideologías de izquierdas porque el rojo no ha pasado de moda. Muy bien. ¿Y cómo ves el futuro, por último? Ay, a ratos negro, pero hoy esperanzador porque he visto mucha gente joven aquí y eso me ha alegrado mucho. Muy bien. En tres palabras. Y mi casa. Me duele el estómago. Ya no tengo curro. Nos toca inventar. Estamos escuchando Onda Precaria, emitiendo desde Sol, aquí fuera de los estudios, en un poco una instalación de garaje, así que perdonad por todos los fallos técnicos. Estábamos escuchando unas entrevistas que grabamos durante la manifestación del día 15, del domingo 15, y en ella preguntábamos a la gente sobre el futuro. El futuro, nos decían, lo vemos un poco negro. Tenemos que ir de a poquitos, el cambio tiene que venir de a poquitos. La gente se volvió de la manifestación del 15 con mucha alegría, con mucha energía, pero todavía con esa sensación de el futuro está difícil, el futuro se viene difícil. Y sin embargo, esa misma noche, un grupo de gente tuvo el valor, la osadía, de acampar en Sol. A las 6 de la mañana, justo estábamos leyendo el primer tuit que se escribió, que es que estamos acampados en Sol, ella se leía, estamos acampados en Sol, y no nos vamos hasta que lleguemos a un acuerdo. Del 15 al 22 todo ha cambiado. Hemos descubierto el poderío de estar juntos, lo hermoso de la cooperación, la de cosas que podemos tener en común. Y a la semana, digamos, cuando estábamos gozando todo eso, Onda Precaria volvió a salir, volvió a hacer algunas entrevistas el domingo 22, día de las elecciones, día en el que nos tocaba votar quién lo hizo. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poco las entrevistas. Soy Nuria, soy de Madrid y estoy aquí porque estoy de acuerdo con este movimiento y por venir con ellos. Porque a mí ya me pilla un poco más lejos, pero porque vean estos que se pueden hacer estas cosas, este tipo de cosas, y que se puede acabar con esto. Los niños, un chaval de 15, 14 y uno de 12, sobre todo porque vieran esto. Y por apoyar, desde luego, yo también por apoyar. Todos muy dormidos y a ver si esto nos ha despertado a todos, a mayores, a pequeños y a los que estáis aquí, que sois más jóvenes. Si te preguntásemos por el mañana, porque podríamos decir después del 22, ¿qué piensas? O sea, ¿qué querrías incluso ya? ¿Qué te imaginas para después del 22? Que se den cuenta de que los políticos se den cuenta que tienen que hacer algo. Que esto siga, tiene que seguir más tiempo, bastante más, me imagino. Y que se den cuenta que hay que escuchar a esta gente. Hay que escucharnos. Onda. Onda. Tres. Gracias. Bueno, estamos aquí apoyando pues por esta política, que es una tontería de todos los políticos, que van siempre a lo mismo. A lo mismo quiere decir pues que siempre van a los que más tienen, no a los que menos tenemos. Entonces pues ya estamos cansados de todas esas cosas, pues si queremos eso, apoyar y ver el cambio. Hombre, yo creo que esta movilización, yo creo que ha sido posible pues a deber tanta injusticia que hay, tanto paro, tanta gente que está en la calle, que no tiene dónde vivir. Entonces, claro, pues nos obliga pues a esto y apoyar a todo mundo que apoyemos esto, que está muy bien, para ver si así un poco nos escuchan los políticos. ¿Y cuáles de las propuestas que has visto crees que van a aglutinar a más gente? Yo me creo que todas. Yo me creo que todas, porque todas estamos por lo mismo y vamos a apoyar a todo. ¿Y cómo crees que afecta a Sol lo que aquí está sucediendo a otros espacios, a otras ciudades, a Madrid, a la ciudad, en general a otros lugares? ¿Cómo piensas que afecta lo que sucede aquí? Hombre, esto en sí a nivel europeo no está afectando a todo el mundo esto. A nivel europeo está afectando a todos. ¿Y qué vas a hacer mañana? Después del 22 de mayo, que es hoy, ¿cómo ves de continuar esto? ¿Qué vas a hacer tú? Pues, ¿qué vamos a hacer? A seguir apoyando, a ver si así nos escuchan. Onda. Onda. Tres. Que estoy aquí porque en los últimos, sí, soy mejor, con los últimos años no he tenido ningún partido, no, ningún partido ha merecido mi voto, y entonces pues me ha gustado mucho que la gente pues un poco escenificara esa problemática del descontexto que había con el tema un poco político y el sistema de votación y todo eso. Y entonces también el tema de la revolución, que la gente se junte y se exprese, estoy muy a favor, ¿no? Y yo creo que está guay que pasen. Y entonces pues me he bajado corriendo de Bilbao porque me parecía que había que vivir una experiencia en directo. ¿Qué crees que lo ha hecho posible? Bueno, yo creo que la crisis política y social, yo creo que es lo que ha llevado que la gente un poco diga basta ya, ¿no? Un poco, es un punto de, bueno, estoy harto, una cosa así, ¿no? Y no creo que hay que preocuparse en que esto se desinfle. Yo estoy a favor de que la idea de que, vale, que dure una semana y que luego vayan a los barrios a que la gente reflexione, pero no tiene que haber miedo a que sea solo una cuestión de la época electoral, ¿sabes? Porque yo creo que la gente vive la experiencia ya y se queda dentro de esta experiencia. Entonces, seguro que dentro de 2 años la revuelta, o sea, pasará más cosas y será más grande, yo creo. Entonces, también está bien que la gente descanse y coja fuerzas, ¿no? Y entonces, para las elecciones presidenciales, ¿qué prevés, qué imaginas? Bueno, que puede aumentar esta historia y que igual se puede hacer de otra manera. No sé qué maneras pueden haber, porque luego está la problemática de siempre, ¿no? Una cosa es que digas basta ya y otra cosa es cómo construyes luego todo eso, ¿no? O yo creo que la dificultad, pero siempre está esa dificultad. Entonces no pasa nada con solo sea una reunión. Yo con eso ya también estoy contento, o sea, no... Y no pasa nada que se disuelva, que no tenga a la gente miedo, porque yo veo también que mucha gente de izquierdas está como súper emocionada. Ay, estamos ya, o sea, la gente, estamos ahora reunidos y no sé qué, y ahora entonces vamos a coger nuestro niño, no, y vamos a aguantar ahí. No, no pasa nada, yo no milito. Hay gente que milita y militará siempre, hay gente que se unirá y luego no, y luego sí, y luego no. Pero sobre todo lo que, es, que tiene que tener la gente confianza en que la gente que haya vivido esta experiencia la quiera vivir más. Se expresaba gente que no se expresa normalmente, y entonces eso está bien. Yo creo que lo bueno de este movimiento es que ha sido algo plural y que ha reunido a mucha gente. Entonces, ¿qué sociedad, qué tipo de sociedad te gustaría que fuera en un futuro? ¿Tu sociedad ideal? Vamos. Joder, maja, pero es una pregunta muy complicada. ¿Por qué estáis aquí? Básicamente porque nosotros pensamos que no queremos que la gente gobierne a su forma de ver las cosas, los políticos, nuestra vida. Nos están quitando dinero por todas partes. Nosotros estamos ya cada vez con una situación mucho más precaria, toda España, y cada vez los banqueros se van enriqueciendo más. Lo que queremos es un reparto más justo de todo el dinero que hay y que se repartan las arcas de forma más equitativa. Sobre todo defender lo público, sobre todo. Sanidad y educación, sobre todo pública, para mi punto de vista, es lo más importante. Y parecía que no iba a pasar nada y de pronto, ¿no? Todo empieza, unos deciden acampar y cada vez más grande, ¿qué ha hecho posible? Por eso es una maravilla, yo creo que el entusiasmo de la gente de que está viendo que es posible y que de hecho nosotros estamos esperanzados de que es posible. Además es muy bonito ver la cooperación y ver que todo esto funciona sin que haya alguien arriba mandándolo, ¿no? Que entre todos. No hay nada de violencia, ni alcohol, ni nada. Que eso pues están los periódicos ya un poco pues confundiendo las cosas, sobre todo. Y entonces nosotros aquí estamos pacíficos. Nosotros estamos en la comisión de respeto, por ejemplo, y lo que queremos es que no haya ningún conflicto. O sea, ¿la crisis tiene algo que ver con esto que está pasando? Por supuesto. Yo creo que ha venido porque ya se esperaba una crisis así. No solo por Zapatero, por quien sea, a mí me da igual quién, pero es que todo este sistema se esperaba una crisis al fin y al cabo. Y es lo que hemos tenido. ¿Y esto que está pasando es sol? ¿Se nota en el resto de la ciudad, en otros lugares? Sí. ¿Cómo? ¿Y en otros países? ¿En qué lo notáis? Aparte de las acampadas que ha ido en otros países. Pero tú sales de aquí de sol, te vas a otro barrio. ¿Se nota lo que está pasando? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se nota? En Coslada, por ejemplo, están ya planificando pues unas para liarse con los de Madrid y hacer algo grande. Por ejemplo, en Coslada ya tenemos reuniones el martes, el miércoles allí en Puerto Coslada y San Fernando. Y eso sí que se está viendo. Y, por ejemplo, en la universidad también, en la Complutense, o sea, desde el momento en que se inició hubo ya gente de la propia, o sea, estudiantes, compañeros de medicina que se fueron o sea, gente que incluso acampó aquí, y también hay pancartas de apoyo y de para convocando a ir a venir aquí a Sol. Y el lema este, democracia real ya, ¿qué significa para vosotros? Democracia real, pues porque no jueguen con nosotros, lo mismo que he explicado. Sobre todo que el pueblo pueda decidir más sobre la política de España. Que cambie el sistema electoral. Que no... Que la Unida no supongan solo cuatro escaños. Y que no se diga lo de votar a un partido minoritario y muy pequeño que no sirva para nada, porque en realidad que les estén quitando votos a la basura, es que les están tirando. Porque la democracia no es bipartidismo. O sea, en el momento que conquistamos nuestros mayores conquistaron ya conseguimos conquistar la democracia durante la transición, nos adormecimos y pensamos, bueno, ya está, ya es esto, ya no hace falta hacer nada más. Y la democracia hay que mantenerla. Entonces, pues eso. ¿Y después de esto qué va a pasar? Pues supongo que la clase política se replanteará la forma en la que está haciendo las cosas y sobre todo la esperanza en que las generaciones posteriores de políticos sean de otra forma y luchen por nosotros. Porque se supone que al fin y al cabo los políticos nos representan, entonces si no atienden a nuestras demandas están perdiendo toda la legitimidad, porque al final, o sea, nosotros somos los jefes de los políticos al fin y al cabo, porque ellos les elegimos, les hemos elegido para que nos representen, y si no nos representan no están cumpliendo su función, entonces no sirven para nada en realidad. Entonces, o sea, si quieren mantener la idea de que verdaderamente es una democracia, nos tendrían que hacer caso, si no quedaría descubierto que son al fin y al cabo marionetas de los bancos, ¿o no? En invierno estaremos en invierno con abrigo porque de aquí no nos vamos a mover. Todas las reivindicaciones que están circulando, ¿cuál es la que más os gusta? Eliminación de los privilegios de los cargos políticos, de la inmunidad, de que la corrupción prescriba, por ejemplo, o que muchos no cumplan condena, o sea, una condena irrisoria. No puede ser. ¿Y de los lemas que hay? Porque hay mil pancartas con mil lemas. ¿Cuál es el preferido? ¿Preferido? Pienso, luego estorbo. HTTP 2 puntos 2 barras ondaprecaria.com To serve, we have room to observe, to see if you can walk the talk you talk. And let me give you my word, my voice must be heard. Bravery is a beast of my heart. Call me by my name, I am ready to roll. Once the rules remain the same, how the story's been told. Call me anytime, never cup high. Lioness is on the rise, don't you ever have doubt. When the roll is called up, I'll be standing tall up to face the darkest and the hardest of times. We'll be taking care of all the children thereof. But if it's required, we'll be on the front line. And call me by my name, I am ready to roll. Once the rules remain the same, how the story's been told. Call me anytime, never kapow. Lioness is on the rise, don't you ever have doubt. And call me by my name, anytime. Never cup high. Lionesses on the rise. Don't you ever have doubt. And call me by my name. Una de las cuestiones que más se está debatiendo ahora es si seguir en Sol, si no, cómo organizar una retirada, trasladar Sol a otro lado. Sol es un símbolo de todo el poder que hemos conquistado en estos días y entonces da pena irse y a la vez es difícil mantener esa pequeña ciudad que se ha construido. Bueno, ¿cómo lo veis los que estáis por aquí? A mí me preocupa un poco, o sea, siempre prefiero una retirada con mucho poder, con mucha fuerza y con toda la victoria, ¿no?, de lo que ha ocurrido, que una retirada triste por cansancio, división o desalojo forzoso. Irse porque quieres irte, ¿no?, es también demostrar un poder, porque yo estoy convencido de que si quisiera quedarse también se iba a quedar, ¿no?, y también iba a tener la fuerza para hacerlo. O sea, que no se va porque no pueda, sino porque piensa que a lo mejor si se va no será porque crea que no pueda defenderlo, sino porque tiene quizás otras cosas en mente. Lo que me preocupa de esto es la red otra vez. Para mí que Sol decida si se va o no, sin tener en cuenta que ha pedido a todas las plazas de España y del mundo que se levanten, me parece un error, porque se lo ha pedido a gritos a todo el mundo que se levantara para ayudarla, para defenderla, para combatirla. Y ahora está esa red montada y esa red pues está empezando a hablar, pero como muy tímidamente, como si fuera un bebito a gatas, ¿no? De momento por esas listas de correo entre plazas solo circulan las actas de su reunión, una decisión de urgencia, una consulta, pero no hay una moderación ni un hilo de construcción común y yo creo que te puedes retirar de la plaza física, pero no te puedes retirar de la red, ¿no? Al revés. Entonces, ni siquiera tomar la decisión de la plaza por sí sola, o sea, yo entiendo que es autónoma la Asamblea de Sol, por supuesto, pero me parece una pena que esa no sea una apuesta común, porque tendría mucho más poder si hace falta quedarse una semana más para retirarnos todos de acuerdo, pues yo haría esa apuesta por aguantar una semana para retirarnos todos de acuerdo. Pero no sé si en una semana se lograría llegar a ese acuerdo. Entonces, no apostaría por ninguna vía, en realidad, ¿no? Sino vamos a ver qué va ocurriendo. Tampoco empujo para que sea así. Es muy complicado transmitir toda esta información a esa asamblea. Yo no sé cómo contarles todas estas cosas. Estoy seguro que mucha gente ni siquiera ha parado a pensar en ellas. Porque, o sí, se ha parado a pensar en ellas, igual se ha comentado alguna cosa. Pero yo creo que falta debate en ese sentido. Se han centrado en pensarlo como plaza, pero no pensarlo como red. Y para mí es una pérdida de oportunidades. Así que bueno, si se levantara, supongo que con el resto de acampadas ocurriría igual, porque se va la principal y las demás levantarían, pero entiendo que sería como, o sea, entiendo que algunas no se van a sentir muy bien con esa retirada sin consenso, pero es que ni siquiera se está planteando cómo construir esos consensos. Quiero decir que nos falta mucho trabajo en realidad, ¿no? Que el tiempo va en nuestra contra por el agotamiento, por el calor, por el desgaste mediático, por un montón de cosas, y no sé cuál es el punto equilibrado en el que jugar con todo eso. Todavía no lo tengo claro. Seguimos dándole vueltas, reflexionando, pero no logramos que nuestras reflexiones lleguen a las asambleas. Hoy hubiera sido interesante que en los barrios hubiera planteado ese debate también, ¿no? Oye, que es que no son los barrios de Madrid, es que deberían estar en red los barrios de este país para tomar una decisión de si levantan las acampadas conjuntas o no. Pero no he sabido por dónde tirarlo, si tirárselo hacia las asambleas, si intentar tirarlo hacia los barrios. Y bueno, por agotamiento, pero alguien debería intentar hacerlo. Alguien debería intentar hacerlo. Yo no puedo con todo. ¿En pero... permanencia qué? ¿Estáis pensando estas cosas? Pues precisamente iba a decir que nadie me mire. De permanencia no existe. No, sí que es verdad que bueno, que está siendo difícil, ¿no? Porque bueno, pues también estamos planteando en qué líneas puede ir el debate. Y bueno, pues como decía el compañero, queremos, o sea, sí que pensamos que Sol debe de ser autónoma, no, igual que cada ciudad lo está haciendo y se debe autodeterminar en el momento en el que decida, pero también somos conscientes de que bueno, todos los ojos del mundo están en Sol. Entonces, por ejemplo, otra vía que se estaba pensando, que antes comentábamos, es a partir de esta semana dejar unos mínimos de a nivel de infraestructuras, ¿no? Incluso se está hablando que podría ser como un stand informativo, un speaker point o algo así también, para que la gente también pudiese seguir hablando y continuar haciendo las asambleas generales en la plaza, ¿no? Que sería como un símbolo que permanecería. Yo la verdad es que tampoco lo tengo muy claro, porque después del desalojo temporal, o como lo queremos llamar, que pasó ayer en Barcelona, en principio lo que sabemos desde legal es que la policía aquí en Madrid está esperando a que la Asamblea General tome una decisión de hasta cuándo se queda. Y bueno, pues se está valorando sobre la mesa que, bueno, nos han comentado que podría ser a partir del domingo cuando se produjese ese desalojo, pero que podría ser esta noche o mañana. O sea, que tampoco tienen ninguna decisión al respecto, entonces que tampoco podemos determinar nuestras decisiones en base a lo que ellos nos propongan. Sí que yo creo que, como dice el compañero, sería una salida muy victoriosa, salir todas las ciudades a la vez. Creo que a nivel de fuerza sería increíble, ¿no? Y sobre todo irnos con una hoja de ruta que ya un compañero el otro día en la Asamblea General propusieron, y que era muy interesante, ¿no? Pues de continuar con las asambleas generales, acciones puntuales, y bueno, el tema del consenso de mínimos, llevarlo hasta una fecha clave que se estaba hablando como posibilidad, el 15 de octubre, en la que si no habíamos conseguido una serie de mínimos, pues volvíamos a la plaza o retomábamos el movimiento de una manera más visible, o bueno, se estaba hablando de varias posibilidades. Entonces, bueno, hay mucho debate en torno a este tema. Yo la verdad es que tampoco ofrezco una posición personal muy clara, porque tampoco lo tengo nada claro. O sea, no sé qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, le dejo la responsabilidad a la Asamblea General. Que en cuanto al tema este de salir, yo veo la forma de salir, no sé hasta qué punto, ¿no? Teniendo en cuenta que desalojarían el campamento y que ha sido también por una cuestión de fuerzas en muchos momentos por la que no lo han hecho, ¿no? Lo fueron a intentar el martes de la semana pasada y de repente aparecieron en media hora 5.000 personas allí. Y luego a la hora éramos 10.000 o 15.000 personas en la Plaza del Sol. Entonces, ahora ya no es una cuestión de fuerzas, sino una cuestión de opinión pública el tema de desalojar. Y por eso están como medio teniéndonos en cuenta para ver en qué momento podrían llevar a cabo la intervención, y si pueden evitarlo, lo evitarán. Entonces me hace dudar sobre la posibilidad de hacer esta cosa, que a mí me parece que sería la mejor, ¿no? Porque sería no dejar Sol, sino tener ese punto de información en el que podrías impulsar todo tipo de iniciativas, y además recoger firmas en caso de querer usar los medios, entre comillas, legales para impulsar tus propuestas, ¿no? Llevarlas al Parlamento, intentar meter presión. Y me parece difícil que dejasen poner ese puesto de información, ¿no? O mantenerlo. El tema de las asambleas no lo podrán evitar nunca. Y eso es una cosa que me parece la grandeza a nivel de calle, ¿no? Luego, como comentaba Isaac, la cuestión de la red, si se consigue trenzar esa red y que las movilizaciones sean cada vez a nivel mundial, y si conseguimos salir de la plaza a nivel mundial, primero será una salida digna y será el principio de lo que sería la verdadera revolución, ¿no? Que tener una convocatoria a nivel mundial cada vez que hubiese un movimiento, por ejemplo, del G8 o de la política económica mundial, o para cualquier injusticia de tipo una guerra injusta o cualquier cosa, serían movilizaciones organizadas con la misma fecha, el mismo horario, sería un grito que, o sea, no habría quien no lo oyese, ¿no? Y la gente se seguiría sumando a eso. Mejor que el Maraja, el yate de Marbella, 30 maletines, los billetes de 500 vuelan, los billetes de 500 se los llevan tiki tiki taca. La vergüenza ha pasado a la historia. Estos señores de mirada torva, de corazón frío y bolsillo caliente. Pues nada, o sea, yo aquí hay gente súper práctica y que lo están pensando todo. Yo hablo de imágenes. Yo cada vez que bajo por la calle Carretas y veo Sol con una chabola y con toda la puñetera publicidad tapada por la gente, es que me la pone durísima. Entonces yo entiendo que eso es muy poco práctico, es muy poco práctico que continúe, ¿no? Pero es que yo es lo que siento, o sea. Entonces, quiero decir, también veo, por ejemplo, ayer por la noche estuve hasta las 6 de la mañana haciendo fotos por ahí, y sí que es verdad que la acampada, la gente está muy cansada, y tenemos la naturaleza diversa que tenemos, pero que es la española, y entonces la cosa se está poniendo ahí un poco. Entonces, sí que, bueno, no sé, que alguien ya buscará la solución a esto. Yo también, también un poco respondiendo a sí, vale. Yo no creo que sea una cuestión de dignidad, lo de la salida, dignidad, ¿qué dignidad? O sea, esto es clase, o sea, quiero decir, estamos aquí y hemos demostrado que la calle es nuestra, o sea, entonces no es una cuestión de salimos con dignidad o no salimos, quiero decir, aquí ha habido como una especie de sombra que somos nosotros, que estábamos como metidos como unas cuevas ahí y de repente hemos salido a la luz y hemos dicho, señores, no lo flipen. Y quiero decir, esa amenaza de la gente es lo que yo creo que tiene que continuar. Tiene que continuar y no sé los cauces, porque además, yo qué sé, aquí ya os digo que hay gente práctica, que es para lo que se. O sea, que yo no soy práctico, yo soy de otra manera. Entonces quiero decir, mola esa sensación de que a la mínima de cambio, quiero decir, está engrasada la máquina. Entonces, de alguna manera mantener ese. Que a la mínima de cambio nos juntemos 15.000 personas en Sol o 10.000 en donde sea, ya se ha visto en el desalojo de Barcelona. O sea, han ido a desalojar, que además, yo es que todos lo pensaréis, no sabemos, o sea, la gente con la que nos enfrentamos es que es demencial, porque es que yo no sé si tienen un topo de acampada Sol en el gobierno de Cataluña, pero es que consiguen lo contrario de lo que pretenden supuestamente, o sea, quiero decir. Entonces, yo creo que esa potencia y esa amenaza de ya se ha acabado el juego y aquí estamos y a la mínima de cambio venimos aquí, está guay. Punto de información o sí, pues supongo que es lo más práctico, porque la gente también veo que hay mucho heroísmo y quiero decir, yo creo que hay mucha gente para simplemente hacer turnos y quedarse 20 personas todas las noches, ir haciendo cambios, yo creo que hay mucha gente que estará encantada de estar, quiero decir que también veo que hay mucha gente que quiere aguantar, y es que es muy hipnótico, todos estamos ahí que es imposible irse a casa, pero quiero decir, ya en el momento en que establecemos que esto va a ser así, pues empezar a cada uno a medir las fuerzas, ¿no? Siempre pasa un poco con todos los temas, que te metes a militar, no sé qué, pues que siempre que y de repente un día te quemas un montón, ya no vuelves, luego o sea, y a ver. Y bueno, y también decir eso, o sea, realmente están acojonados, porque cuando utiliza la violencia, o sea, la violencia la usas como último recurso cuando no tienes otra salida. Entonces, cuando han usado la violencia en Barcelona o cuando la intentaron, es porque realmente no saben manejar esto. Y es lo que estamos viendo, yo creo, todos los que estamos dentro, alrededor o atravesando esto, que es realmente ni los políticos profesionales ni los medios de comunicación tienen ni idea de a lo que se enfrentan. No entienden nada y sobre todo no quieren entenderlo, ¿no? Entonces, pues eso nos abre a nosotros un ángulo muerto acojonante para trabajar. Vamos. Would you ever had somebody to love? Would you ever had somebody to understand? Would you ever had someone that needs your love all the time? Someone that's with them when they're up. Somebody that's with them when they're down. Bueno, pues para mí hace falta muchísimo más debate. Necesitamos hablar. Y una de las cosas que me han llamado la atención en muchas asambleas es cuando se dice que las asambleas tienen que ser efectivas. Me molesta muchísimo que se diga eso, porque justamente para mí las asambleas son las escuelas de las que hablaba hace un momento. Lo más importante son esos procesos en donde una persona puede apropiarse de un lenguaje inclusivo, en donde puede visibilizar otras realidades, y eso es lo más importante para mí. Entonces, no importa si nos tiramos mucho tiempo hablando, lo importante es crear ese diálogo, lo importante es generar esos procesos, Y para mí se necesita convertir esta práctica del movimiento en una práctica cotidiana. ¿Y cuándo se va a lograr esa práctica cotidiana? Para mí, un poco en el sentido de lo que tú decías, si ya todos están mirando, todo el mundo está mirando hacia Sol, ahora yo creo que es muy importante que Sol mire a los pequeños mundos también, y eso es una cuestión que solo se va a lograr entre más gente se acerque a participar y a decir lo que piensa, y sobre todo que no nos olvidemos también que hay personas detenidas, que hay personas que fueron golpeadas, que la han vivido muy mal, y también yo creo que a ellos y a ellas nos debemos. Entonces es una cuestión que a veces se nos olvida, ¿no?, con todos los problemas de los que estamos hablando, pero creo que es una de las cuestiones fundamentales que tenemos también que tener en cuenta. De la necesidad de discutir, de tener tiempo para discutir, para que la gente no juntos vayamos aprendiendo, y luego también hay muchísima prisa, porque todos sabemos que, bueno, esta fuerza que hemos conquistado es una fuerza nueva y que en cualquier momento, no en cualquier momento, pero que puede desaparecer, y que esto es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. A la hora de ese proceso más lento de discusión, se van abriendo, ¿no? Nos vamos conociendo más y vamos viendo también las diferencias, los pequeños mundos que hay, en la apuesta por barrios, pues ahí, ¿no?, el entrar en el detalle, seguro que también se ven más las diferencias, y ahí también está el equilibrio entre ese consenso de mínimos, que es lo que nos une, y esos 1000 temas que nos gustaría elaborar. Entonces, podríamos explorar un poco este terreno de esos otros mundos, ¿no?, donde queremos trasladar Sol, que son los barrios, pero también son las redes de internet. También son los pueblos, también son, ¿no?, espacios de amigos, de trabajo. Ahí no hay un riesgo a que de nuevo volvamos a estar muy separados. ¿Cómo se hace, ¿no?, entre esa diástole de vamos a las pequeñas cosas y mantener esa capacidad de autoconvocarnos, de juntarnos todos de nuevo? En cuanto al tema de las asambleas y de todo esto era una decisión, luego claro, se separan en varias asambleas que tendrían que tomar sus decisiones, siempre salen y surgen, tenemos una especie de propuestitis, ¿no?, que es buena a la hora de pensar, y se abren muchos debates y siempre es como que hay una renovación de gente que está rondando, y muchas veces se abre el mismo debate y muchas veces es desgastante. Entonces, en la asamblea general, intentando que sea dinámica, muchas veces como que se intentan evitar debates entre comillas secundarios en algunos casos, para que se puedan hacer en otros espacios que también son súper numerosos, porque es que luego parece que es la asamblea general solo, pero es que un subgrupo de los grupos de trabajo tiene 300 personas y es una locura ya, y ya se pegan ellos tienen un espacio que a lo mejor dura 5, 6, 7 horas en el que debaten eso, y luego claro, si en la asamblea general vuelves a reabrir ese espacio de, pues puede ser con 3.000 personas, aparte de la incomprensión, porque hay muchas veces que tenemos problemas de lenguaje y tal, se vuelve toda la cuestión, o sea, está también la cuestión de que mucha gente sobre ciertas temáticas no lleva un trabajo previo, es decir, o un interés puesto de antemano, y hay muchas ganas, o sea, hay muchas ganas de hablar, muchísimas ganas de hablar, y eso es buenísimo, Pero claro, siempre llamamos como a la reflexión dentro de la asamblea, como a intentar ir hacia esos grupos de reflexión colectiva para que no se convierta en un atasco total la asamblea general en el que... Y entonces, claro, esa duda de esa diseminación, cómo podría afectar, ¿no? Para mí el ideal sería que como que volviesen, pero que sirviesen también a nivel local esas asambleas para eso, para crear esa conciencia y seguir con ese seguimiento y esa comunicación y en momentos pues darles la importancia que tienen porque son muy representativas de la gente de cada sitio y tener siempre ese filtro de la general para temas que afecten a todo Madrid, ¿no? Por ejemplo, y luego intentar, en este caso en lo del consenso de mínimos, intentar poner en común con toda España. Y entonces, pues si sale un consenso de mínimos de Madrid, pues que salga uno de cada ciudad y lo que se solape, que eso sea el de mínimos de todo el mundo. Y según mi punto de vista, una cosa en la que nos perdemos mucho y como que nos crea mucha ansiedad es el tema de las propuestas que se van a impulsar. Yo creo que con un poco de sentido común impulsaríamos cada propuesta por separado, ¿no? Y la gente se adheriría a esa cosa, no tendría que aceptar tres que no le gustan para apoyar las cuatro que le gustan, ¿no? O sea, eso veo. Someone to love, that's ever had somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs their love all the time. Someone is with them when they're up, somebody is with them when they're down. If you had yourself somebody like this, you better hold on to them. 'Cause let me tell you something, sometimes you get what you want and you lose what you have. There's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, you'd save the whole world. Listen to me. Everybody needs somebody. Everybody wants somebody to love. Honey, honey. Bueno, pues, mirando más hacia adelante o lo más adelante del todo y no como ya un plan sino como un sueño, lo que a muchas nos gustaría o a mí y a algunas compañeras nos gustaría sería que la red fuera mundial, que la gente que se ha levantado en Grecia, que la gente que se está levantando en Italia y en varias plazas más pudieran coordinarse de manera que la siguiente vez que se haga sea totalmente global en todo el planeta. Y el sueño ya utópico ahí del todo es desde ahí hacer un llamamiento a estudiantes, trabajadores, personas y hacer una huelga general planetaria, sin sindicatos y sin organizaciones y sin banderas, solo personas. Desde locución tengo que decir que todos los de alrededor está hablando Isaac de Hacksol y el resto está moviendo las manos haciendo el signo este de estamos de acuerdo. Claro, no, tampoco se trataría de hacer un parón total, pero sí un parón total puntual, un aviso, igual que ha sido este, ¿no? Esto es un aviso de la gente no puede más y esta ha sido muy por las buenas, y ha habido suerte. Si la hubieran reprimido desde el principio, en los próximos meses esto se podía haber planteado en otro escenario mucho más feo para todo el mundo. Entonces, el poder protestar, la legitimidad de protestar y que no pase nada y ser tener, pues es algo que debemos experimentar por ahí. A mí parar todo el planeta un día, por ejemplo, sin las estructuras antiguas, ¿no? Todo a través de las nuevas estructuras, interconexión entre personas directas y asambleas, parecería un objetivo bestial, solo como un aviso de que la siguiente vez puede no ser un día y entonces el problema es otro. También entiendo que esto no va a ser permitido. Entonces, bueno, pues hay mucho trabajo que hacer para mantener Internet libre y para mantener estos canales funcionando para que podamos seguir dando estos saltos tan gigantes, ¿no? Lo que ha ocurrido para mí es que ha pegado un salto Madrid a nivel de autorresponsabilidad y participación de 20 años, de golpe, ¿no? En 2 semanas, y es algo espectacular que tenemos que pensar mucho sobre qué significa y a dónde puede llevar y qué posibilidades ofrece, ¿no? Ahora mismo todo esto son como muchas especulaciones por intentar aportar, muy atrevidas, muy valientes, porque nos faltan muchos datos. Pero ahora hay que entrar en ese proceso de reflexión profunda, ¿no? Y hay mucha gente que puede hacerlo muy bien también. Ahí está muy bien lo de las prisas que nos planteabas antes, ¿no? De los diferentes ritmos, del proceso que también se comentaba en la mesa, ¿no? De que tenemos prisa, que y desde el movimiento, desde muchos movimientos, sobre todo el ciudadano, el vecinal, este que tiene 70 años o parece que solo tenían 70 años todos los miembros, siempre decían, no, pero esto es una carrera de fondo. Siempre venían con esta imagen, ¿no? Y yo, la verdad es que estas dos semanas yo me lo he tomado así. O sea, parece que han pasado dos meses, por un lado, y por otro lado, pues digo, esto es un proceso que tenemos que vivenciar, tenemos que experienciar. Los griegos se iban a hacer una asamblea todo un día, se llevaban seis aceitunas, media cebolla, un fardo de un poquito de vino y se sentaban en su, no sé cómo se llamaría, no me acuerdo ahora, y se tiraban allí todo el día, comían allí y tenían estoy haciendo la analogía estos días, que esa misma experiencia que ellos tenían de esta manera para organizarse, para escucharse, para tal, nosotros tenemos la misma, pero en los centros comerciales, a los que tenemos completamente habituados a diferentes tipos de usos de los centros comerciales. Vas a comprar, vas a quedar, vas a pasar el día, vas a consumir un producto cultural, a lo mejor únicamente utilizas el parking, o sea, la cantidad de usos que se le da a un espacio que durante toda la vida se está utilizando, pues todo eso tenemos que aprenderlo para tomar decisiones en colectivo, ¿no? Todo eso, esa experiencia es algo que no se aprende de un día para otro, y ahí vamos a necesitar pues nuestro tiempo y esperemos que sigan esta línea en esta búsqueda, ya no de mínimos, sino de consensos, de encontrar soluciones que no sean dicotómicas, que no sean que no exploremos el blanco y el negro, que intentemos. En la Asamblea de Tetuán no se vota, ¿no? No, ya no se vota. Si no votamos, pues también el sistema entero se cae, porque si conseguimos poner en cuestión la validez de ese voto individual cada tanto tiempo, ¿no? Podemos lograr muchas cosas, pero lo de los procesos, yo creo que son personales, son colectivos, hay una interacción entre ellos. Estamos hablando también de territorios, estamos hablando de explorar nuevas formas, nuevos canales como el de Internet. Entonces, yo también estoy de acuerdo con Isaac, que es una cuestión que somos muy valientes al poder decir esto. Para el futuro, ya que me he lanzado, para el futuro, el 27 de enero hubo una manifestación aquí en Madrid, que al final acabó también un poco a lío. Había huelga en Euskal Herria, había huelga en Galicia, creo, y hubo una manifestación que la gente tenía mucho ánimo por ir al Congreso. Acabó con cargas policiales, y en las pintadas de la Plaza Santa Ana hubo una pintada, 40 personas protagonizaron, pues correr delante de la policía, pusieron "lo queremos todo". Yo al leer esa pintada me sentí indignado, ¿no? Porque pensaba, ¿cómo que lo queremos todo? ¿Qué nivel? ¿Pero dónde tenemos el baremo? ¿Cómo lo queremos todo? Si fíjate lo que hemos hecho, ¿no? Habían 10.000 personas, se han asustado 9.550, y sí, nos hemos quedado pues algunos y algunas, pero, y encima ponemos "lo queremos todo", ¿no? Y sin embargo, estos días lo podemos querer todo. Estos días lo podemos querer todo. Entonces, sí, yo creo que nos podemos permitir esa... podemos empezar a... Sí. Ramón, desde la Asamblea de Tetuán, dice, lo queremos todo. Y ahora va a hablar Mario. Yo ahora vivo en un pueblo, entonces tengo ganas de volver. Estoy aquí, he ido a varias asambleas, elegí Majadahonda, porque de repente digo, qué pueblo más raro y qué pueblo más disgregado, ¿no? Porque veo a la gente en urbanizaciones tal, y vamos, me quedé encantado, o sea, de cómo, o sea, flipante. Como tíos con traje, unos chavales, me encantó. Y hoy he estado en la del barrio de Malasaña, que también ha estado bien. Y tengo curiosidad, porque claro, yo pienso, a ver, mi pueblo, ¿cómo yo esto en mi pueblo? Porque aquí en Madrid, claro, la asamblea, 3.000 personas, pero en mi pueblo son 3.000 personas del pueblo. Entonces, y todos nos conocemos, todos saben. Entonces, quiero también probar esto en un sitio así, a ver qué pasa y tal. Yo hoy en la asamblea de Malasaña obviamente estoy en estado de éxtasis con todo lo que está pasando, ¿vale? Pero creo que también, si somos sinceros, aquí hay una cosa, que es que hablamos mucho del proceso. Estamos desarrollando la herramienta, pero y está de puta madre y lo necesitábamos, pero después de la herramienta hay más cosas, que es lo que yo veo que es donde, claro, porque aquí estamos hablando de, y estamos hablando de muchas cosas que va a llegar un momento que va a haber que aplicar. O sea, quiero decir, pedir responsabilidades, llevar a cierta gente a la cárcel, y son cosas que va a haber que ponerse duros. Y quiero decir, yo hoy, por ejemplo, en la asamblea, también no supongo que este debate es para dentro de un mes, pero en la asamblea todo el mundo tal, pero sí que es verdad que se habla todo el rato del proceso, de cómo es la asamblea, de tal, tal, y al final esto es una cosa de ideas, ¿no? Yo hoy, o sea, digo hoy, en solo he oído a gente decirme, a mí, porque he hablado con muchísima gente, no, yo es que soy apolítico, pero tal. Y es como, pero chico, ¿cómo que eres apolítico? ¿Qué haces aquí acampado, tío? En Sol, tío. Entonces, quiero decir, hay no sé si estáis de acuerdo conmigo, que hay un temazo, porque en el consenso de mínimos todos, y no todos, estamos de acuerdo, pero quiero decir, va a haber también un consenso de máximos. O sea, quiero decir, que es que a mí no me sirve con reformar la ley electoral. O sea, hay gente que tiene que ir a la cárcel. Y hay gente que, claro, no quiere entrar a ese jardín, porque es un jardín. Entonces, pues nada, esto quería. Y también quedarme con una serie, que, o sea, con una frase, que yo soy muy así de símbolos, que la verdad que felicito, y tampoco pertenezco a ningún colectivo, he hecho cosas con alguna gente que estáis aquí, pero la verdad que cuando la vi es que se me saltaban las lágrimas. Y fue la en el edificio de Tío Pepe, que ahora ya del Tío Macintosh, porque ahora compro Macintosh, desplegaron la pancarta. Y esa frase de camina sin miedo hacia el amarillo, es que yo no sé, ha sido un genio. O sea, me parece un resumen tan bonito de todo, de qué es lo que es este proceso, que es cruzar al otro lado, o sea, al otro lado, ¿no? Al país de nunca jamás. De repente todo lo que te han dicho que no podía ser, porque es que Sol, que es un sitio donde tú vas como un zombie, compras en el Corte Inglés, te pasas al otro lado, compras en Springfield, la braga, los calcetines, no sé qué, luego te vas a tu casa a jugar con la Play, y de repente, o sea, es uno de los símbolos para mí de esto que ha ocurrido. Como hay muchos, ¿no? Pero eso me flipó. Creo que es, o sea, como que de repente estamos al otro lado del espejo también, y quiero decir, y lo que pasa en las asambleas es eso, que claro, estamos en un proceso que la gente, pues cuando de repente hay gente que de repente puede hablar delante de 1000 personas y la gente le escucha y la gente tiene en cuenta lo que está diciendo, y claro, es que una vez te ocurre eso en la vida, tu vida cambia, y vamos, es acojonante. Pero va a haber también que mirarse y entenderse y dejar y pasar de entender el proceso y la herramienta a decidir qué es lo que queremos, ¿no? Que es, y lo queremos todo, sí, todo. Pues en cuanto a lo de la asamblea, yo he visto que como que tenemos, claro, ciertas, vamos, lo que es lo normal, ¿no? Ciertas velocidades de aprendizaje, caminos muy distintos recorridos cada persona, ¿no? Y vas viendo, pues, como en una, hoy me venía una gente y me preguntaban cómo se les podía echar una mano para la dinamización, dudas, para dinamizar la asamblea, para que su asamblea fuese un poquito más productiva en el barrio, que había estado bien, pero que no se había concretado nada. Y luego en la asamblea de mi barrio yo he estado flipando, ¿no? O sea, gente llamando ya, por lo que comentabas, Mario, de... ¿Qué barrio? De Arganzuela. Por lo que comentabas de... Aparte de la participación, que éramos como 1.300 personas en un principio, luego la gente empezaba ya a llamar a la desobediencia ciudadana, a crear grupos para resistir a los desahucios de las personas en... O sea, cosas potentes, ¿no?, que se iban diciendo, y dices, claro, hay diferencia, ¿no?, porque claro, también te sientas en una asamblea en la que de repente reconoces a 20, 30 personas que les has visto que ya deben tener una trayectoria en movimientos sociales, pero la cosa es que ahora este es el movimiento social de todo el mundo, ¿no?, o sea, de toda la gente que se quiera sumar, es de repente esa cosa nueva en la que yo puedo llegar ahí y estoy aportando y aprendiendo ya desde... Y se aprende muy rápido. Podemos flipar, ¿no?, con la gente que está en el campamento. Le ves de una semana a la siguiente y es como que es una persona mucho más madura en muchas cosas, pero, o de un día para otro, ¿no? De repente aprendizajes que te quedas como... Es una maravilla esa cosa. Entonces, no sé, yo creo que hay que tener paciencia con el asunto, sin más, ¿no? De paciencia, de saber que primero después va a llegar la persona a ese punto, ¿no? Esos máximos que hablamos, o porque pasa por empezar a hablar, concienciarte de unas partes y tener esa cosa de repente, uy, ¿de qué se está hablando? Y que te entre la curiosidad de informarte de esto, de lo otro, para poder participar más y ir viendo más y más. Yo, vamos, en mis carnes lo estoy viviendo. En un año o dos ha sido como un... Me noto que soy otra persona, ¿no? De empezar a moverte por ahí y creo que la gente, pues si eso se va transmitiendo y va creciendo, puede ser una bomba, ¿no? En el que de repente no solo lo queremos todo, sino darnos cuenta de que lo queremos todo y lo queremos así y lo podemos hacer, ¿no? Y que es nuestro. Bueno, un poco con lo que venía diciendo el compañero también, por ejemplo, a mí me está sorprendiendo muchísimo no solo el proceso que estamos viviendo personas que incluso ya podíamos haber estado en algún momento dentro de la militancia, sino también yo trabajo dentro de la intervención social en contextos bastante marginales y cómo también la gente está sintiendo, ¿no?, en estos contextos, que se siente parte de eso. O sea, que siente que ha estado durante un tiempo completamente aislado, en una posición completamente marginada, ¿no?, del resto de ciudadanía, incluso siendo ciudadanos de segunda, ¿no?, como ha salido el tema de sin papeles y tal, también, y de repente se da una voz, y no solo se da una voz como si fuese un gueto dentro del movimiento, sino que se considera que su lucha también es nuestra, que es nuestro movimiento, ¿no? Entonces, incluso con temas de vivienda, por ejemplo, pues como la gente en viviendas del IBIMA genera procesos de resistencia cotidiana, de ocupación, y que no se estaba hablando prácticamente, y eso ha salido ahora. O sea, cosas que no solo van protagonizadas por personas que vienen de la militancia o de partidos políticos, sino que sale desde abajo. Y para mí eso es lo más interesante. Bueno, una de las cosas que más. Y luego lo que comentabais un poco de, ¿no?, de cómo te transforma. Yo no sé, vosotras, estoy convencido que igual que yo, las imágenes de ayer de Barcelona son, aparte de espeluznantes, son para emocionarse. Para emocionarse porque el cómo la gente ha perdido el miedo. O sea, es incluso hasta un poco, perdón por la expresión, pero hasta masoca, porque la gente resistía y resistía y resistía. O sea, fue increíble. O sea, ¿en qué manifestación ha ocurrido esto, no? Entonces... ya no solo estamos perdiendo el miedo, sino es que además queremos perder ese miedo y queremos traspasar esa barrera porque sabemos que por fin podemos pensar en lo posible, ¿no? Es como que estamos ya pensando más allá y tenemos que quitarnos ese miedo para poder pensar más allá. Y bueno, pues eso es, no sé, que es maravilloso y la verdad es que es increíble y aupa a las compañeras de Barcelona porque le echaron un par de varios y dije, bueno... Bueno, nada más para decir que me interesa mucho también que nos fijemos en cuando hablamos de productividad, no caigamos en la trampa otra vez del sistema de querer seguir los mismos ritmos, ¿no?, del mercado, del sistema. Para mí, más que productivo tiene que ser provechoso, más que efectivo tiene que ser nutritivo, ¿no? Vamos a intentar inventar otras palabras, vamos a inventar otros ritmos, vamos a inventar otros territorios, vamos a inventar otros mundos, ¿no? Yo creo que estamos aquí para eso y cuando me refiero al proceso me refiero justamente a no caer en esa trampa que nos tiene tendida el sistema en el que todo lo queremos tiempo de calidad, propuestas efectivas, propuestas políticas aplicables a determinadas cuestiones. Lo queremos todo, pues inventémoslo, ¿no? Vamos a inventarlo y este creo que es el momento para más bien levantar las manos y usar nuestras manos como armas y yo creo que para mí esa es una de los principales inventos que ha tenido este movimiento, ¿no? Alzar las manos y decir, estas son nuestras armas. Everybody wants to sing this song, you can save the whole world. Listen to me. Pues aquí está Ramón, otra vez en las ondas, y quería compartir con la gente que nos está escuchando un texto que he leído, y que he leído, que he escrito pues entre ayer y ayer. Pues lo leo rápido. Revolución, manual de instrucciones. Este artículo puede no responder a sus expectativas. Las variaciones en la presentación y contenido no son responsabilidad del fabricante. Pilas, motivación y tornillos no incluidas en el set. Atención, acaba usted de obtener un artículo colectivo de creatividad social concentrada. La revolución no tiene instrucciones. En caso de duda, actúe con responsabilidad. Articule colectivamente espacios para el debate y para la decisión. No persiga controlar para evitar ser controlado. No todo el mundo querrá hacer una revolución. Una a los extremos y descarte siglas. Deje al resto actuar. Únase a la fiesta. Los dulces primeros momentos es importante abrazarlos y sentir el amor compartido. Las siguientes jornadas puede usted colaborar haciendo lo que mejor se le antoje y se le dé. Hablar con la gente, ir a por agua, pegar carteles, escribir poemas, difundir entre sus amistades, llamar y expresar por radio. Esos días quizás no llegue a sentir nada desagradable, pues se antoja lo imposible como real. Puede usted incluso desearlo todo. Recuerde comer, dormir entre asambleas, llamar a su familia, regar a las plantas. Puede estar usted pensando en que este halo de impresibilidad alcanzó al resto de su ciudad, del mundo entero. Pero cuando salga del metro y vea en su no céntrico barrio que todo sigue igual, respire acompasadamente y dése cuenta de la magnitud de la empresa revolucionaria. Step 2. Compruebe el aburrimiento a su alrededor. Deseche los malos humores y la sensación de ansiedad. Nada está saliendo como usted pensaba. Vuelva al foco revolucionario. Pase unas horas recargando el ánimo. Compruebe que nada fue un sueño, que las caras no son las mismas y que sigue llegando gente. Comparta honestamente sus sensaciones, sus percepciones. Aléjese de análisis no sentidos, de agoreros, de expertos. Deje que todo fluya. Recupere la sensación de los anteriores días. Finalmente, reflexione. ¿Qué puede hacer usted? Volveremos desde Sol.